Seguimos la tarde informativa del 88.9. Ayer hubo una reunión en Festrán con presidentes comunales, intendentes, paritarios y la gente de Festrán. Concretamente estamos en comunicación con el secretario general de Festrán, Ignacio Monzón. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Américo? Un gusto hablar con vos. Bueno, un poco la necesidad de comunicarle a la población y fundamentalmente a las compañeras y compañeros municipales y comunales qué pasó ayer en la reunión de... una reunión, digamos, no la completamente paritaria, pero sí con miembros de intendente paritario, ¿no? Exactamente, nosotros lo veníamos pidiendo después del plenario de secretarios generales, que se resolvió pedir reuniones paritarias para ver de qué manera podíamos acortar los plazos del segundo semestre, que ese 16% que nos falta cobrar hasta septiembre en forma escalonada, 6% julio, 5% agosto y septiembre se puede bajar a una cuota en el mes de julio. Ellos, bueno, tomaron este reclamo en el día de ayer, plantearon que se podía hacer a lo mejor en dos cuotas. Nosotros le planteamos que, como estaba el tema de la inflación, ya en el mes de julio, del mes de junio llegamos a un 30-35%, y de aumento tuvimos un 30, así que estamos perdiendo un 5, un 5,5. Bueno, la reunión fue buena, amena, pudimos conversar, hablamos después con José Freire, que es el que coordina las reuniones paritarias desde la provincia, y quedamos que martes o miércoles la semana que viene tenía que hacer una convocatoria oficial para ver si podemos cerrar este tema. Perfecto. La situación en distintos municipios y comunas es dificultosa con respecto a la actitud de algunos presidentes comunales e intendentes. La situación de UGES, ¿cuál es hoy, Noni? No te escucho bien. La situación de UGES, la comuna de UGES, ¿qué es lo que está pasando? Ah, bueno, sí. Te comento, la situación de hoy es que vos nos sacaste el otro día en tu radio, sí. En el día de ayer se dictó la conciliación obligatoria, ya que el intendente no entendía del conflicto, no quería acordar, hicimos todas las negociaciones que se podían hacer, no entendía, y bueno, de parte del Ministerio de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria, esto es retrotraer el conflicto al día anterior y sentarse a negociar. Obviamente que nosotros acatamos esta conciliación, y cuando sea la audiencia vamos a participar con el gremio para, obviamente, acompañar y darle una mano a los trabajadores de Hugo que vienen sufriendo hace años los atropellos del presidente de comuna. Perfecto. Hay una situación que tomamos conocimiento en la comuna, en la municipalidad, actualmente municipalidad de Sauce Viejo. ¿Qué es lo que fundamentalmente es lo que hace un poco a un planteo del actual intendente, un poco desconocido a la Festrán, al sindicato? Es preocupante esto, ¿no? Es preocupante desde que asumió el nuevo intendente de Sauce Viejo, ha despedido a algunos trabajadores, no respeta el escalafón que tienen que tener los trabajadores también. Han mantenido reuniones en el Ministerio de Trabajo y ha tenido compromiso de soluciones de parte del intendente, después no lo ha hecho. Nosotros hemos estado conversando con el gremio de Sauce Viejo, que depende de los compañeros de Laguna Paiva, y lo que hemos planteado es que si empiezan con algún conflicto, obviamente la federación lo va a acompañar, pues no encontramos manera de conversar con este nuevo intendente, que es bastante intransigente, a sentarse en una reunión y ver cómo soluciona los problemas de los trabajadores. Bueno, traemos al tanto y fundamentalmente la participación de los sindicatos en cualquier situación que se dé, fundamentalmente con los compañeros de Sauce Viejo. Digamos, hay otras situaciones, lo que está trabajando la Festrán, el tema IAPO concretamente y la Caja Municipal de la Ciudad de Santa Fe, que es bastante preocupante también, ¿no es cierto? Sí, también es un tema que lo hemos tomado. Ha habido una reunión el día 29 en Reconquista. Bueno, el director del IAPO se ha comprometido a visitar todos los departamentos, conversar con los gremios, conversar obviamente con el Colegio de Médicos, aquellos que tienen firmado convenio con la obra social, y ver de qué manera le encontramos una solución. En la reunión del día 29, por lo que me dijo la compañera Andrea Paz, que es la secretaria general del Sindicato de Reconquista y secretaria adjunta de la Festrán, que la reunión había sido buena. También el compromiso de Grossi, el director de IAPO, es también hacer conferencia de prensa después de cada reunión para plantear claramente cómo se avanza y de qué manera le van a dar solución a los trabajadores, que es preocupante. Y bueno, cuando va a hablar de las tasas de jubilaciones de Santa Fe, bueno, también preocupan algunas cosas, algunas resoluciones que se toman directamente de parte del Consejo, del gremio, y bueno, las soluciones tampoco para los trabajadores no aparecen, que en algunos lugares, presentando la documentación que corresponde para jubilarse, el compañero en algunos lugares está esperando 2 años para que le llegue realmente el cese. Así que también estamos trabajando en ese tema y viendo de qué manera podemos encontrar soluciones. Agradecido, Ignacio. Estaremos en contacto. Gracias. Bueno, Américo, muchas gracias y a disposición. Abrazo, buen fin de semana. Bueno, igualmente. Ahí estuvo Ignacio Monzón, secretario general de FETRAN.